Bueno, lo que vamos a ver es un documental que está hecho en base a los testimonios de las personas, de los de supervivientes o de hijos y nietos y algún bisnieto de supervivientes de lo que ocurrió en la Sauceda y el Marrufo. Simplemente yo quiero ser muy breve porque lo importante es ver la película. La película surge porque en el año 2012, cuando se estaban haciendo las excavaciones, Andrés y otros compañeros del Foro por la Memoria me propusieron que si éramos capaces de hacer un documental. Pues yo les dije que sí, porque ellos ya habían ido grabando en cámaras todo lo que desde 2011 habían hecho. Y además me facilitaron mucho la labor de entrar en contacto con los familiares que todavía hay desperdigados por la geografía española de gente que vivió en el Marrufo. Y en base a esos testimonios y a lo que nosotros después hemos ido grabando, pues aquí vamos a ver ahora el documental. Es un documental que a mí lo que me gusta decir es que es doblemente necesario. Digo que es necesario. Y siempre digo que la primera que vio el documental fue mi hija, que tiene 18 años, y yo creo que es necesario que lo vean la gente de la edad de mi hija y que se vea siempre que se pueda ver las futuras generaciones, mis nietos, y que lo vean las futuras generaciones de españoles. ¿Por qué digo que es necesario? Porque yo quiero que mis hijos sepan lo peligroso que es el fascismo. Cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta tristeza, cuánta injusticia sembró el fascismo en España. Y el fascismo no desaparece, no ha desaparecido de la faz de la tierra. En Francia, en Grecia, en Ucrania, tienen votos, incluso en Ucrania han llegado al poder. El fascismo no ha desaparecido. El fascismo es una especie de seguro de vida que tienen las élites, los poderosos, los privilegiados, las clases pudientes, para cuando la democracia avanza y se rasca un poquito los privilegios, enseguida sacan al Doberman, sacan los tanques a la calle y empiezan a matar gente. Ocurrió en España, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina, ocurrió en Alemania. Frente a eso, nuestros jóvenes tienen que saber qué es el fascismo para saber defenderse. Yo siempre digo que quiero que mis hijos crezcan en libertad, ejerzan la libertad, sean ciudadanos conscientes y sean ciudadanos participativos, activos. Y por eso tienen que tener también muy presente el sufrimiento de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Ese sufrimiento no se puede olvidar, porque ese sufrimiento lo hemos heredado y ese sufrimiento debe ser una alerta para que no se vuelva a repetir. Pero no eso de que no se vuelva a repetir el enfrentamiento entre manos, no. No se vuelva a repetir la agresión fascista. No se vuelva a repetir el golpe de Estado. Tenemos que crear una democracia sólida, fuerte, que sepa defenderse. Y eso es, digamos, uno de los motivos que a mí me ayudó, que me decidió hacer este documental. Y el otro, es necesario el documental porque las personas que salen en el documental han pasado toda su vida sin contar públicamente qué les pasó a su familia. Los perdedores de la guerra se pasaron 40 años con miedo, con terror, porque sabían lo que le habían pasado a sus familiares y porque temían que les pudiera pasar a ellos. Y después vino la democracia y la democracia se olvidó de ese sufrimiento, no se hizo nada. Nuestros padres heredaron el miedo de nuestros abuelos y no quisieron. Nuestros padres nos decían, no te metas, no te metas, no te señales. Y ese no te señales, yo a mis hijos no se lo digo. Si se quieren señalar, que se señalen. La libertad está para ejercerla. Está para participar, para ser un ciudadano consciente y crítico. Entonces, esas familias que durante tanto tiempo sufrieron en este documental, cuentan sus penas y cuentan también, no solo sus penas, sino también su resistencia. Y cómo, a pesar de tener la bota sobre el cuello, cómo la gente siguió peleando y lo mínimo que pudo hacer se resistió. Y eso también hay que rescatarlo. El valor, el coraje y la determinación de conservar la memoria, de conservar el legado de sus progenitores, ¿no? Y nada más, yo le doy paso a Andrés, porque Andrés y el resto de los compañeros del foro